Se recompensará con 15,000 nuevos varos a la persona que me dé informes de mi saxofón. ¡Órale! ¿En dónde está mi saxofón? Que no lo veo en el rincón. ¿A qué memoria de Carolina me regalas una flor? ¿O es que no te acuerdas tú de mí? Tus ojos me lo dicen al mirar y la verdad que nunca lo pensé. Para ser gendarme se debe tener los bigotes largos como Lucifer, ojos de lechuza y cuerpo de león y musculatoria de Sansón. ¿En dónde está mi saxofón? Que no lo veo en el rincón. ¿A qué memoria de Carolina me regalas una flor? ¿O es que no te acuerdas tú de mí? Tus ojos me lo dicen al mirar y la verdad que nunca lo pensé. ¡Órale! Solo Satanás le pudo haber pintado con malísimo pincel y por detrás le puso una gran cola y en la punta cascabel, mujer feísima, con los ojos de Caifás, tienes cara de Nahual y pareces Lucifer, uy, uy, uy, uy, qué miedo me das. ¿En dónde está mi saxofón? Que no lo veo en el rincón. ¿A qué memoria de Carolina me regales una flor? ¿O es que no te acuerdas tú de mí? Tus ojos me lo dicen al mirar y la verdad que nunca lo pensé, no, no.